Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a lunes, inicio de semanita, espero que todos hayan amanecido súper bien, que hayan descansado en este fin de semana, que amanezcan muy felices y muy contentos. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 40 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 4 millas por hora, una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 51 grados, mínimas de 36, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, martes, se esperan temperaturas máximas de 46 grados, mínimas de 33. Hay una probabilidad para el día de mañana de que caigan precipitaciones con una probabilidad de un 60%. Para el día miércoles esperan temperatura máxima de 45, mínimas de 29, con cielos despejados, con probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones. Para el día jueves esperan máximas de 42, mínimas de 28, con cielos soleados y con probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes esperan máximas de 44, mínimas de 31, con cielos despejados. Y así tendremos la temperatura los próximos 5 días. Al parecer pues ya bajan las temperaturas a partir del día de mañana. Todos estos días en adelante se espera un poco de lluvia y también se esperan temperaturas bajas. Bajas me refiero a bajo de 50 grados y pues según lo que estoy viendo en el pronóstico así se van a mantener por varios días, inclusive hasta la próxima semana, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sentimientos que guardé con candado en

¡Oh!

8 de la mañana con 40 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Hombre forcejeó con agresor durante tiroteo en clase de yoga. Un hombre que intentó frenar un tiroteo en un centro de yoga en Florida dijo el domingo que forcejeó con el agresor después de que se le atascara el arma de fuego, lo que permitió que otros tuvieran tiempo de huir del ataque en el que murieron 2 personas y 6 más resultaron heridas. El estudiante de yoga Joshua Quick habló en el programa Good Morning America de la televisión ABC y dijo que tomó el arma de fuego de Scott Paul Bergerly después de que se atascara y lo golpeó. La policía de Tallahassee identificó a Bergerly como el hombre que se hizo pasar por un cliente para ingresar al centro Hot Yoga Tallahassee durante una clase la noche del día viernes y comenzar a disparar. La policía dijo que Bergerly, de 40 años y posteriormente apuntarse con el arma, pero que las autoridades no han proporcionado el motivo del ataque. Quick dijo que Bergerly pudo recuperar el arma y lo golpeó con ella. Brinqué tan rápido como pude, fue lo que dijo Quick, quien tenía lesiones visibles en el rostro. Corrí de regreso y lo único que sé es que agarré una escoba, lo único que pude, y volví a golpearlo. Eso le dio tiempo para huir a algunas personas. Gracias a él pude salir corriendo, dijo Daniela García Albalat en Good Morning America. Ella estaba en la clase y pensó que moriría. Él me salvó la vida. 2 mujeres, una estudiante de 21 años de la Universidad Estatal de Florida y una doctora de 61 años, murieron baleadas. Bergerly fue descrito como un siniestro militar retirado y ex profesor que al parecer grabó videos en donde detallaba su odio hacia todo, desde la ley del cuidado de salud asequible hasta las niñas que supuestamente lo maltrataban en la secundaria. Los videos fueron publicados hace 4 años y eliminados de YouTube después del tiroteo. Un portavoz de la policía de Dallas no confirmó ni negó si los videos eran de Bergerly. Sin embargo, el hombre que habla en ellos se parece a Bergerly y los datos personales mencionados en los videos coinciden con la información que se conoce sobre el agresor, incluyendo detalles sobre su servicio militar. Además, el nombre del usuario de la cuenta de YouTube incluye la palabra Scott, como se llamaba Bergerly. BuzzFeed fue el primero en reportar la existencia de los videos. Y la caravana reanuda marcha hacia la capital de México. Un grupo grande de migrantes centroamericanos reanudó el día de hoy su marcha hacia la capital de México para reunirse con cientos que ya han arribado con la esperanza de encontrar la manera de llegar a la frontera con Estados Unidos. Es un salto ambicioso desde la ciudad de Córdoba, donde muchos pasaron la noche. La capital se encuentra a casi 300 kilómetros, una gran distancia para gente que alterna las caminatas con los viajes a dedo. El comienzo de la jornada hacia la Ciudad de México no fue auspicioso. Los migrantes bloquearon brevemente la transitada autopista para rogar a algún camionero que los llevara. Ninguno aceptó. En el grupo se encuentra Yuri Juárez, de 42 años, quien dijo que cerró su café internet en Villanueva, Guatemala, después que una pandilla lo extorsionó, robó a sus clientes y se llevó sus computadoras. Él sabe que la probabilidad de conseguir asilo en Estados Unidos es muy baja, pero que en su país no tiene posibilidades de conseguir trabajo. La Secretaría de Gobernación calculó el fin de semana que hay más de 5.000 migrantes atravesando México en diversas caravanas o grupos menores. La oficina del gobierno mexicano precisó que 2.793 migrantes han solicitado refugio en México en las últimas semanas y medio millar ha pedido ayuda para regresar a su país de origen. Y Arabia Saudita envió a expertos para borrar pruebas del asesinato de Khashoggi. Arabia Saudita envió a dos limpiadores a Turquía para borrar las pruebas de asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado de su país en Estambul el mes pasado, fue lo que dijeron el día de hoy un alto funcionario turco. Pensamos que estos dos individuos vinieron a Turquía con el único objetivo de borrar las pruebas del asesinato de Jamal Khashoggi antes de que la policía turca fuera autorizada a registrar las instalaciones, fue lo que indicó este funcionario que pidió anonimato. El hecho de que un equipo de limpiadores fuera enviado de Arabia Saudita 9 días después del asesinato sugiere que altos dirigentes sauditas estaban al tanto de la muerte de Khashoggi, por lo que agregó. La fuente confirmó una información publicada el día lunes por el diario progubernamental turco Sabah, según el cual un químico y un experto en toxicología llegaron a Estambul el 11 de octubre, 9 días después de la desaparición de Khashoggi, para borrar las pruebas del asesinato. Khashoggi fue asesinado el 2 de octubre en el interior del consulado saudita en Estambul por agentes llegados de Riad, una muerte que, según el presidente turco, fue ordenada por el más alto nivel del gobierno saudí. La Fiscalía de Estambul afirmó la semana pasada que Khashoggi murió poco después de entrar en el consulado y que su cuerpo fue descuartizado. Según Sabah, a partir del 12 de octubre, el químico y experto en toxicología visitaron regularmente el consulado durante una semana. También borraron cualquier rastro de asesinato en la residencia del cónsul cercana al consulado. Los dos hombres, que según Sabah llegaron con un supuesto equipo de investigación compuesto por 11 personas, se marcharon de Turquía el 20 de octubre. Según el diario Sabah, los investigadores turcos no tuvieron acceso al consulado o a la residencia del cónsul hasta que el químico y el experto en toxicología se deshicieron del cuerpo y borraron cualquier rastro. El consulado fue registrado por primera vez durante la noche del 15 al 16 de octubre y la residencia el 17. Y la alerta de ICE sobre enredadas en casillas electorales. La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas informó que no realiza operativos contra migrantes en casas de votación durante el proceso intermedio. ICE no patrulla o realiza operativos en casillas de votación, fue lo que indicó las autoridades en un mensaje en Twitter. Cualquier volante o publicidad que diga lo contrario es falsa. En su página de internet, la migra no integra específicamente las casillas electorales como espacios sensibles donde no realiza redadas, pero podría integrarse a un apartado sobre manifestaciones públicas, aunque la postura oficial deja clara su acción y cualquier actividad opuesta deberá ser reportada. Las ubicaciones tratadas como sensibles, según la política de ICE, incluirían, pero no se limitarán, escuelas, espacios de tratamiento médico, lugares de culto, ceremonias religiosas o civiles y durante manifestaciones públicas, incluidas marchas o desfiles. En una política modificada en octubre del 2017, la autoridad indicó que haría operativos en cortes, pero cuando tuviera una orden específica, por lo que no es uno de los espacios sensibles para el arresto de indocumentados. Y nuevo pacto comercial podría tener un alto costo para Estados Unidos. El presidente Donald Trump insiste en que el nuevo acuerdo comercial de América del Norte será una victoria para los trabajadores de fábricas estadounidenses con el regreso de muchos empleos bien pagados en Estados Unidos. Tal vez, sin embargo, una revisión de acuerdo indica que también podría traducirse en precios más elevados para los consumidores y aumentar la ineficiencia en los negocios, y los principales beneficiarios probablemente terminen siendo robots y las compañías que los fabrican. Mientras los estadounidenses votan en las elecciones legislativas, Trump pregona el Tratado México-Estados Unidos-Canadá como un triunfo en su antagónica política comercial, una estrategia que dice marcará el inicio de un nuevo amanecer para la industria automotriz estadounidense y el empleo automotriz estadounidense. El pacto revelado el 30 de septiembre parece alcanzar algunas de las metas de Trump. Podría llevar más producción a Estados Unidos, por lo tanto revertir el flujo de trabajos a México, que paga sueldos más bajos, y podría resultar en mejores condiciones laborales y quizás mejores salarios para los obreros mexicanos que han sufrido durante años. Pero al hacer que el modelo de negocio se aleje de la dependencia laboral con México, muy probablemente significa autos más caros para los clientes estadounidenses, y los fabricantes de autos de América del Norte podrían volverse menos competitivos ante sus rivales, en Europa y Asia. Será complicado mantener competitivo América del Norte como centro de producción, fue lo que dijo Michael McCallum del grupo Boston Consulting. En información deportiva, la Champions League, Coke podría volver en el duelo contra el Borussia Dortmund. Jorge Coke, resurrección, centrocampista del Atlético de Madrid, saltó al césped, se estrenó aparte del grupo, tocó balón y ya apura su recuperación del edema muscular que le apartó del partido en Leganés, aunque aún es duda para el duelo contra el Borussia Dortmund. El internacional español completó diversos ejercicios en cambios de ritmo y golpeó a portería, incluso en su puesta a punto de esa dolencia que le ha impedido ejercitarse en el resto de sus compañeros durante los últimos 4 entrenamientos. Coke podría reaparecer en el partido de la Champions League ante el equipo alemán, según evidenció en esta última sesión de entrenamiento, la vuelta al trabajo del equipo tras 1-1 en el Leganés y de distanciarse 2 puntos más a 4 del liderato de la liga. En contraste, ni Diego Godín ni Diego Costa, también bajas en Butarque por sendas molestias musculares y dudas para el partido del torneo europeo, saltaron al campo de entrenamiento del conjunto rojiblanco, en caso del primero con reposo en su domicilio por una gastroenteritis, fue lo que informó el club. El delantero, por su parte, hizo trabajo alternativo en la ciudad deportiva de la localidad madrileña de Majadahonda por las molestias musculares provocadas por una lesión miofascial en la musculatura aductora, según añadió el Atleti. Y Héctor Moreno volvió a ser titular con la Real en la liga tras más de un mes. Héctor Moreno fue el titular en la Real Sociedad por primera vez desde el 25 de septiembre y su equipo empató sin goles frente al Sevilla dentro de la jornada 11 de la liga, con participación en los últimos 90 minutos, demostrando buen nivel y disciplina defensiva.

9:21, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, les tengo una información muy interesante acerca de las regaderas de la ducha. Y por ahí una información está pues dando a conocer que la regadera de la ducha está llena de bacterias, pero que son realmente peligrosas. Ustedes se pueden imaginar que pues su regadera del baño puede tener tantas bacterias, y pues hay algunas personas, ¿no?, que aparte de que se están bañando, pues también toman agua de la regadera. Y uno dice, bueno, el agua sabe muy bien, ¿no? O sea, no sabe mala. Y de repente pues te encuentras con este tipo de informaciones que puede cambiarte, ¿no?, tu vida, ¿no? Porque dices tú, híjole, pues ahora ya no voy a hacer nada de esto, o vas a tener más cuidado con tus pequeñines, etcétera, etcétera. Y bueno, pues les voy a dar esta información, así que pongan mucha atención. Y bueno, pues dicen que cuando tú te metes a la regadera es posible que no le pongas mucha atención a la alcachofa. Sin embargo, quizás deberías, ya que la capa viscosa que se genera en la regadera, llamada biofilm, podría estar compuesta de bacterias asociadas con infecciones graves en los pulmones. Un nuevo estudio que fue publicado en la revista científica Envio ha encontrado que la alcachofa de la ducha es un sitio lleno de bacterias, y de estas las más prominentes son las microbacterias, que estas bacterias en forma de aerosol pueden ser una vía de transmisión para la enfermedad infecciosa pulmonar por microbacterias no tuberculosas. Sin tratamiento, la mayoría de las personas desarrollaron una infección caracterizada por tos, también por dificultad respiratoria, fatiga y pérdida de peso. El estudio, que abarcó Estados Unidos y Europa, encontró que esta enfermedad era más común en las regiones de Estados Unidos, en las cuales había una gran cantidad de microbacterias en las alcachofas de ducha. De acuerdo con los investigadores, este último destaca el rol importante de las alcachofas de la transmisión de esta enfermedad. Y para realizar el estudio, los investigadores analizaron más de 650 alcachofas de ducha en Estados Unidos y Europa empezando en el 2017, y recogieron muestras del interior de las alcachofas con un kit especial, y luego las mandaron al laboratorio para determinar cuáles especies de bacterias eran las más prominentes. Y los investigadores encontraron que las bacterias eran más comunes en hogares urbanos en Estados Unidos, los hogares que tomaban su agua de pozos de agua, y los hogares en Europa eran menos propensos a tener bacterias. Además, al parecer también importa el material con el que se fabrican. También se detectaron más bacterias en alcachofas de metal que de plástico. El investigador Noah Fierd, que fue parte del equipo investigador, afirmó que había un mundo microbiano fascinante prosperando en las alcachofas de la ducha, y que nos exponemos a él cada vez que nos bañamos. Y pues la mayoría de los microbios son benignos, pero hay algunos que no, fue lo que dijo Fierd. Y este tipo de investigaciones está ayudando a entender cómo nuestras propias acciones, desde el tipo de sistema de tratamientos de agua que utilizamos hasta nuestra fontanería, pueden cambiar la composición de estas comunidades microbianas. Y pues ya tomando todo esto en cuenta, esperemos que vayas a limpiar muy bien pues tu regadera, tu ducha, y nadie quiere estar duchándose con bacterias peligrosas y mucho menos desarrollar una infección pulmonar. Así que ya saben, por más de que les cueste trabajo decir, tengo flojera, pues es muy importante que lo hagan. Y bueno, aquí tuvimos un errorcito técnico, me están diciendo que se nos fue la música, la canción de fondo, y no me había dado cuenta, perdón, espero que hayan escuchado bien la noticia de todas formas, ¿verdad? También les tengo otra información. Yo sé que ya se va a venir el Black Friday y falta pocas semanas. Entonces, Amazon presenta algunas de sus ofertas de Black Friday. Así que si tienen un dinerito, ustedes están apartando para Navidad, quieren comprar algo y, o algo que ustedes quieren o anhelan o que anhelan sus seres queridos, pues Amazon te quiere ayudar a tachar los regalos de tu lista de Navidad lo más pronto posible. Y con ese fin, pues la gigantesca minorista anunció este viernes algunos de los productos que estarán más baratos antes del famoso Black Friday. Si no quieres esperar para Thanksgiving o para el Viernes Negro para hacer tus compras, ya podrás iniciar tu aventura a partir del día viernes 16 de noviembre. Sin embargo, estos descuentos abarcan principalmente los productos de Amazon, por los que si deseas regalar una o actualizar tu bocina inteligente Amazon Echo u obsequiar una tableta, pronto podrás hacerlo y de paso ahorrar. Bueno, algunos de los dispositivos de Amazon que van a estar descontados, pues van a ser los siguientes, así que pongan mucha atención. Esto va a ser a partir del 16 de noviembre. Si ustedes piensan comprarle tabletas a sus hijos, la tableta Fire 7 Kid Editions por $70 con un descuento de $30. La tableta Fire HD 8 Kid Editions por $90 con un descuento de $40. La tableta Fire HD 10 con Alexa por $100 con un descuento de $50. Y la tableta Fire HD 10 Kid Edition por $150 con un descuento de $50. Estos van a ser a partir del 16 de noviembre. A partir del 18 de noviembre te vas a poder encontrar el dispositivo de streaming de video Fire TV Stick con Alexa por $25 con un ahorro de $15. El dispositivo de streaming de video de Fire TV Stick 4K con Alexa por $35 con un ahorro de $15. Y el dispositivo de streaming de video Fire TV Cube con control de voz y compatibilidad 4K UHD HDR por $60 con un ahorro de 50%. A partir del 21 de noviembre, el sistema de cámara Blink con una cámara por $79 ahorra $51. El sistema con tres cámaras por $230 con un ahorro de $90. Así que si ustedes piensan poner vigilancia en su casa, por tres camaritas te va a salir un buen de descuento, $230. Y la verdad es que sí cuesta eso. Entonces, si ustedes piensan comprarlo, pues ese día va a ser un día pues bueno para ti, que es el 21 de noviembre. Y a partir del 22 de noviembre van a tener las bocinas inteligentes como el Echo Dot de segunda generación por $20 con un descuento del 50%, la bocina inteligente Echo Dot tercera generación por $24 y la bocina inteligente Echo segunda generación por $70 con un descuento de $31. Y bueno, van a tener muchas pues cosas tecnológicas, obviamente las bocinas, las pantallas Echo Show por ejemplo $180 con un ahorro de $50. También el enchufe de Amazon Smart Plug por solo $5 con la compra de un dispositivo Echo. También la tableta Fire 7 con Alexa por $30 con un ahorro de $20. Y bueno, hay muchas otras tabletas que te van a salir $30, $50, $80, $145, $80, dependiendo de cuál es la versión que tú quieras. Sí van a tener muy buenos descuentos. Pero pues nada más compren lo que realmente necesitan y quieren realmente regalar, ¿no? Porque si no se van a hacer una cuenta y pues el descuento ni se va a ver con la suma total, ¿no? De todas las compras. Y bueno, con esto finalizo esta información y ahora nos vamos directamente con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz. We'll be right back. cause you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hoy nos vamos a ir al capítulo número 22 y al apartado número 6, donde es la luz de la relación santa. Este apartado es muy extenso, probablemente no me alcance el tiempo para leérselos completo. Voy a tratar de leérselos completo, pero si no, para que ustedes puedan terminarlo de leer si ustedes gustan, ¿ok? La luz de la relación santa. ¿Deseas la libertad del cuerpo o de la mente? Pues no puedes tener ambas. ¿Qué valoras más, el cuerpo o la mente? ¿Cuál de ellos es tu objetivo? Pues a uno de ellos lo ves como un medio, al otro como un fin. Y uno de ellos tiene que servir al otro y dejar que predomine, realzando su importancia al disminuir la suya propia. Los medios sirven al fin y a medida que el fin se alcanza, el valor de los medios disminuye, quedando totalmente eclipsados cuando se reconoce que ya no tienen función alguna. Todo aquel que anhela la libertad tratará de encontrarla, pero la buscará donde cree que está y donde cree que puede hallarla. Creerá que es igualmente posible alcanzar o bien la libertad de la mente o bien la del cuerpo, y elegirá a uno de ellos para que sirva al otro como medio para encontrarla. Cuando se ha elegido la libertad del cuerpo, la mente se usa como un medio cuyo valor reside en su estabilidad para ingeniar medios para conseguir la libertad del cuerpo. Pero dado que liberar el cuerpo no tiene sentido, la mente se ha puesto al servicio de las ilusiones. Esta situación está contradictoria e imposible que cualquiera que elija no tiene idea de lo que es valioso. Más aún en esta confusión tan profunda que es indescriptible, el Espíritu Santo espera pacientemente, tan seguro del resultado final como del amor de su Creador. Él sabe que esa decisión descabellada la tomó uno a quien su Creador ama tanto como el amor se ama a sí mismo. No te intranquilices pensando cómo puede el Espíritu Santo intercambiar tan fácilmente los medios y el fin en aquellos que Dios ama y quiere que sean libres para siempre. En lugar de ello, siéntete agradecido de poder ser el medio para lograr su fin. Este es el único servicio que conduce a la libertad. Para lograr este fin, hay que percibir al cuerpo libre de pecado, porque lo que se busca es la impecabilidad. La falta de contradicción permite que la transición de medios a fin sea tan fácil como lo es el intercambio del odio por la gratitud ante los ojos que perdonan. Os santificaréis el uno al otro al usar el cuerpo solo en beneficio de la impecabilidad, y os será imposible odiar aquello que sirve a quien queréis sanar. Esta relación santa, hermosa en su inocencia, llena de fortaleza y resplandeciendo con una luz mucho más brillante que la del sol que alumbra el firmamento que ves, es la que tu Padre ha elegido para que, como uno de los medios, se pueda llevar a cabo su plan. Siéntete agradecido de que no sirva en absoluto para llevar a cabo el tuyo. No usará indebidamente nada que se le confíe y dejará de usar nada que se le ofrezca. Esta santa relación tiene el poder de curar todo dolor, sea cual sea su forma. Ni tu hermano ni tú, por separado, podéis ser útiles en absoluto. Únicamente en vuestra voluntad conjunta radica la curación, pues ahí es donde se encuentra vuestra curación y ahí es donde aceptaréis la expiación. Y al sanar los dos, la filiación queda sanada porque vuestras voluntades se han unido. Ante una relación santa no hay pecado, ya no se percibe ninguna forma de error, y la razón, unida al amor, contempla calladamente cualquier confusión y observa simplemente. Eso fue un error. Y luego, la misma expiación que aceptaste en tu relación corrige el error. Y allí donde este estaba, deposita una parte del cielo. ¡Cuán bendito eres tú que permites que este regalo se otorgue! Cada parte del cielo que restituye se te da a ti. Y cada lugar vacío del cielo que vuelves a llenar con la luz eterna que traes contigo, resplandece sobre ti. Los medios de la impecabilidad no conocen el miedo porque únicamente son portadores de criatura de paz. La luz ha descendido sobre ti. No reconoces la luz que traes contigo, pero la recordarás. ¿Quién podría negarse a sí mismo la visión que le brinda a los demás? ¿Y quién dejaría de reconocer el regalo que por mediación suya Él permitió que se depositase en el cielo? El amoroso servicio que le prestas al Espíritu Santo, te lo prestas a ti mismo. Tú que ahora eres su medio, tienes que amar todo lo que Él ama, y lo que traes contigo es tu recuerdo de todo lo que es eterno. Ningún vestigio de lo temporal puede permanecer por mucho tiempo en la mente que sirve a lo intemporal, y ninguna ilusión puede turbar la paz de una relación que se ha convertido en el instrumento de la paz. Cuando hayas contemplado a tu hermano con absoluto perdón, del que no se haya excluido ningún error ni nada se mantenga oculto, ¿qué error podría haber en cualquier parte que tú no pudieses pasar por alto? ¿Y qué tipo de sufrimiento podría nublar tu vista e impedirte ver más allá de él? ¿Y qué ilusión no ibas a reconocer como un error, como una sombra que puedes atravesar completamente impávido? Dios nos permite que nada sea un obstáculo para aquellos que hacen su voluntad, y estos reconocerán que sus voluntades son la suya porque la sirven, y la sirven de buen grado. ¿Podrían entonces demorarse mucho en recordar lo que son? Verás tu valía a través de los ojos de tu hermano, y cada uno será liberado cuando vea a su Salvador en el lugar donde antes pensó que había un agresor. Mediante esta liberación se libera el mundo. Este es tu papel en la consecución de la paz, pues has preguntado cuál es tu función aquí y se te ha contestado. No intentes cambiarla ni sustituirla por ninguna otra, pues esa fue la única función que se te dio. Acepta solo esta función y sírvela de todo corazón, pues lo que el Espíritu Santo hace con sus regalos que le das a tu hermano, a quien se los ofrece, donde y cuando, es cosa suya. Los concederá allí donde sean recibidos y se les dé la bienvenida. Utilizará cada uno de ellos en beneficio de la paz, y ni la más leve sonrisa o la buena voluntad de alguien para pasar por alto la más diminuta equivocación le pasará desapercibida a él. ¿Qué otra cosa podría ser contemplar con claridad aquello que tu padre ama, sino una bendición universal? Extender el perdón es la función del Espíritu Santo. Deja eso en sus manos. Ocúpate únicamente de entregarle aquello que se puede extender. No guardes ningún secreto tenebroso que él no pueda usar. Antes bien, ofrécele los pequeños regalos que él puede extender para siempre. Él aceptará cada uno de ellos y los convertirá en una fuerza potente en favor de la paz. El Espíritu Santo no dejará de bendecir ni uno solo de los regalos que le haces ni los limitará en forma alguna. Los infundirá de todo el poder que Dios le ha conferido a fin de hacer de cada uno de ellos un manantial de curación para todos. Cada pequeño regalo que le ofreces a tu hermano derrama luz sobre el mundo. No te preocupes por las tinieblas, mira más allá de ellas y contempla a tu hermano. Y deja que las tinieblas sean disipadas por aquel que conoce la luz y que tiernamente la deposita en cada una de las dulces sonrisas de fe y de confianza con las que bendices a tu hermano. De tu aprendizaje depende el bienestar del mundo, y es solo la arrogancia lo que negaría el poder de tu voluntad. ¿Crees acaso que la voluntad de Dios es impotente? ¿Es a eso lo que le llamas humildad? ¿No te das cuenta de lo que esta creencia ha ocasionado? ¿Te consideras a ti mismo vulnerable, débil, fácil de destruir y a merced de innumerables agresores mucho más fuertes que tú? Examinemos detenidamente cómo fue que surgió este error, pues en él yace enterrada la pesada ancla que parece mantener vigente, inamovible y sólido como una roca el temor a Dios. Y mientras esa creencia perdure, así parecerá ser. ¿Quién puede atacar al Hijo de Dios y no atacar a su Padre? ¿Cómo iba a ser el Hijo de Dios débil, frágil y fácil de destruir, a menos que su Padre también lo fuese? ¿No te das cuenta de que cada pecado y cada condenación que percibes y justificas es un ataque contra tu Padre? Por eso es por lo que el ataque no ha tenido lugar ni puede ser real. No te percatas de que esa ha sido tu intención porque crees que el Padre y el Hijo están separados. Y no puedes sino pensar que están separados debido al miedo. Pues parece menos arriesgado atacar a otro o atacarte a ti mismo que atacar al gran creador del universo cuyo poder conoces. Si fueses uno con Dios y reconocieses esa unidad, sabrías que su poder te pertenece. Mas no podrás recordar esto mientras creas que el ataque, de la clase que sea, tiene sentido. Ninguna clase de ataque está justificado porque no tiene sentido. De la única manera en la que el ataque se podría justificar es si tú y tu hermano estuvieses realmente separados el uno del otro y todo el mundo estuviese separado del Creador. Pues solo entonces sería posible atacar una parte de la creación sin atacarla a toda ella. Atacar al Hijo sin atacar al Padre, atacar a otro sin atacarte a ti mismo o herirte a ti mismo sin que otro sufriese dolor. Sin embargo, no te quieres deshacer de esa creencia. ¿Mas dónde reside su valor? Sino en el deseo de poder atacar impunemente. El ataque no es peligroso ni inocuo. Sencillamente es imposible. Y esto es así porque el universo es uno. No elegirías atacar su realidad si no fuese porque, para poder verlo separado de su hacedor, es esencial atacar. Y así parece como si el amor pudiese atacar y volverse temible. Solo los que son diferentes pueden atacar. Y de ahí deduces que porque puedes atacar, debes ser diferente de tu hermano. Sin embargo, el Espíritu Santo explica esto de otra manera. No puedes atacar precisamente porque no eres diferente de tu hermano. Cualquiera de esas dos posturas es una conclusión lógica. Cualquiera de ellas puede ser aceptada, pero no ambas. La única pregunta que necesita contestarse a fin de decidir cuál de las dos es verdad es si en realidad tú eres diferente a tu hermano. Desde el punto de vista de lo que entiendes, parece que lo eres, y por lo tanto que puedes atacar. De ambas alternativas, esta parece la más natural y la más afín a tu experiencia. Por eso es necesario que tengas otras experiencias más afines a la verdad, para enseñarte lo que en realidad es natural y verdadero. Esa es la función de tu relación santa, pues lo que uno de vosotros piense, el otro lo experimentará con él. ¿Qué puede querer decir esto, sino que tu mente y la mente de tu hermano son una? No veas con temor este feliz hecho, ni pienses que con ello se te impone una pesada carga, pues cuando lo hayas aceptado de buen grado, te darás cuenta de que vuestra relación es un reflejo de la unión que existe entre el Creador y su Hijo. Entre las mentes amorosas no hay separación, y cada pensamiento que una de ellas tiene le brinda felicidad a la otra, porque es la misma mente. La dicha es ilimitada, porque cada pensamiento de amor radiante extiende su ser y crea más de sí mismo. En él no tienen cabida las diferencias, pues todo pensamiento es como el mismo. La luz que os une brilla a través del universo, y puesto que os une, hace que seáis uno con vuestro Creador. Y en él converge toda la creación. Lamentarías no poder sentir miedo, solo cuando tu relación te puede enseñar que el poder del amor reside en ella, haciendo así que el miedo sea imposible. No intentes conservar un poco del ego junto con este regalo, pues se te dio para que lo usaras, no para que lo ocultases. Aquello que te enseña que no os podéis separar, niega al ego. Deja que la verdad decida si tú y tu hermano sois diferentes o iguales, y que te enseñe cuál de estas dos posibilidades es verdad. Y bueno, se los leí completito. Pues está muy bonito todo este apartado, que es la luz de la relación santa. Yo pues les recomiendo que lo vuelvan a leer o escuchar, porque esto nuevamente nos recuerda, ¿no?, de que todos somos uno, y nos los dice de muchas maneras en este apartado, para que podamos aprender y para que podamos perdonar y para que podamos desprendernos del ego, ¿no? Es obvio de que todos queremos estar en paz, pero siempre va a haber algo que tal vez nos quite la paz, ¿no? Pueden ser situaciones, pueden ser experiencias del pasado, pueden ser enfermedades, pueden ser personas, pueden ser cualquier cosa que tú consideres que realmente te están quitando la paz. Desafortunadamente, cuando nos dejamos cegar por el ego, cuando pensamos que realmente somos diferentes y que merecemos un trato mejor porque somos especiales, es justo ahí cuando nos alejamos de lo que nos dice el libro, ¿no? Nos alejamos de esta relación santa y pensamos que ciertas personas somos hijos de Dios y ciertas personas pues no son hijos de Dios, y por eso merecen tal vez un castigo, o merecen un maltrato, o merecen la ira. Y empezamos a sacar todo eso, ¿no? Cuando no nos damos cuenta de que esa persona, o que esa experiencia, o que esa situación, todo forma parte de uno, ¿no? Todo forma parte del universo, somos luz, somos paz, somos amor, y a la vez podemos ser ego, ¿no? Si lo seguimos escuchando. El ego realmente no existe, pero parece ser que es nuestro Dios en ciertas ocasiones. ¿Por qué? Porque nos ponemos a juzgar, porque nos enojamos, porque pensamos que debe de ser nuestra vida muy distinta a la que estamos viviendo, porque planeamos cosas esperando llegar a ese momento en el que podemos tener todo lo que queremos o ser felices en ese momento, y despreciamos este instante que es lo único que existe. Entonces, cada vez que nosotros hacemos un plan a futuro, pues estamos realmente deshaciendo este momento, porque no nos estamos enfocando en el presente. Estamos pensando en algo que realmente tal vez pensamos nos va a dar felicidad, o tal vez nos va a dar algún logro, o tal vez en ese momento se van a solucionar las cosas, y la verdad es que no es así. En este momento es cuando nosotros podemos perdonar, En este momento es cuando nos podemos aceptar. En este momento es cuando podemos liberar el ego. En este momento es cuando podemos liberar todas nuestras angustias, todos nuestros corajes, todas nuestras iras, todo nuestro dolor. Entonces, si lo hacemos en este momento, realmente vamos a poder disfrutar de esta luz de la relación santa. Pero no podemos disfrutar de esta luz de la relación santa si dejamos ciertos detallitos en nuestra vida pensando, bueno, esto ya perdoné a un 90% y este 20% no, o en este 90% con estas relaciones o con estas personas, o con este trabajo, o con esta experiencia, estoy bien, y esto poquito, pues no se puede. O tiene que ser un 100%, o simplemente tenemos que seguir trabajando para despertar, para realmente comprender esta luz de la relación santa. Yo creo que tenemos todos muchos maestros en nuestra vida que nos enseñan o que nos recuerdan, ¿no? Decir, mira, tú que piensas que ya estás en la luz, mira lo que te estamos haciendo para que te des cuenta de que realmente no estás en la luz, que realmente te estás dejando llevar nuevamente por el ego, ¿no? Y pues también muchas de las cosas que nos dice en este apartado son muchas frases que podemos rescatar. Desafortunadamente pues no tenemos el tiempo. Una de las que nos decía en la primera plana era acerca de la mente, ¿no? Que cómo nos dejamos llevar, cómo dejamos pues que toda nuestra vida se deje llevar por lo que la mente nos dice. Y pues desde el primer pregunta que empieza el apartado dice, ¿deseas la libertad del cuerpo o la de la mente? Pues no puedes tener a ambas. ¿Qué valoras más, el cuerpo o la mente? ¿Cuál de ellos es tu objetivo? Pues a uno de ellos lo ves como un medio y al otro como un fin. Y uno de ellos tiene que servir al otro y dejar que predomine, realzando su importancia al disminuir la tuya propia. Entonces, por más de que nosotros decimos, ok, nuestra mente es la que le manda a nuestro cuerpo las instrucciones de lo que tiene que hacer, parece que nosotros nos dejamos llevar por lo que el cuerpo hace, ¿no? Y se nos olvida que nosotros estamos haciendo que el cuerpo reaccione en ciertas maneras, ya sea como físicas, emocionales, sentimentales. Entonces puede ser a través de alguna enfermedad que pues tu mente no la has realmente curado, no la has sanado. O puede ser que te identifiques tanto con tu cuerpo, con tu personaje, que realmente pues se te olvida que lo importante es la mente en paz, tu alma. Entonces, tiene varias connotaciones estas preguntas. Entonces, por eso les digo, es un tema muy interesante que yo creo que deberíamos de irlo separando por partes, pero eso ya será después. Ahorita me voy a ir rápidamente a la lección porque ya me estoy extendiendo demasiado. Hoy nos toca la lección número 28, así que se las voy a leer rápidamente. Por encima de todo, quiero ver las cosas de otra manera. Ese es el ejercicio. Hoy le estamos dando una aplicación realmente concreta a la idea de ayer. En estas sesiones de práctica vas a hacer una serie de compromisos definitivos. El que los cumplas o no en el futuro no es algo que nos concierne ahora. Si al menos estás dispuesto a hacerlo ahora, habrás dado el primer paso en el proceso de cumplirlos. Y todavía estamos en el principio. Tal vez te preguntes, ¿por qué es importante decir, por ejemplo, por encima de todo quiero ver esta mesa de otra manera? De por sí, eso no es importante. Sin embargo, ¿qué existe de por sí? ¿Y qué significa de por sí? ¿Ves a tu alrededor una legión de objetos separados, lo cual significa que en realidad no ves nada? ¿O ves o no ves? Cuando hayas visto una sola cosa de otra manera, verás todas las demás cosas de otra manera también. La luz que veas en cualquiera de ellas será la misma luz que verás en todas ellas. Cuando dices, por encima de todo quiero ver esta mesa de otra manera, estás comprometiéndote a abandonar todas las ideas preconcebidas que tienes acerca de la mesa y a tener una mente receptiva con respecto a lo que esa mesa es y al propósito que tiene. No la estás definiendo en su función del pasado. Estás preguntando, ¿qué es?, en vez de decírselo. No estás constriñendo su significado a tu reducida experiencia con mesas, ni estás limitando su propósito a tus insignificantes pensamientos personales. Nadie cuestiona lo que ya ha definido, y el propósito de estos ejercicios es hacer preguntas y recibir respuestas. Al decir, por encima de todo quiero ver esta mesa de otra manera, te estás comprometiendo a ver, mas no es este un compromiso exclusivo. Es un compromiso que es aplicable tanto a la mesa como a cualquier otra cosa. Podrías de hecho alcanzar la visión valiéndote solo de esa mesa, si pudieses abandonar todas tus ideas acerca de ella y mirarla con una mente completamente receptiva. Tienes algo que mostrarte, algo bello, puro y de infinito valor, repleto de felicidad y esperanza, oculto tras todas las ideas que tienes acerca de ella, y se encuentra su verdadero propósito, el cual comparte con todo el universo. Al usar la mesa como un sujeto para la aplicación de la idea de hoy, estás en realidad pidiendo ver cuál es el propósito del universo. Y con cada objeto que uses en tus sesiones de práctica, estarás haciendo esa misma petición y estarás comprometiéndote con cada uno de ellos a dejar que su propósito te sea revelado en lugar de imponerles tú tu propio dictamen. Hoy llevaremos a cabo 6 sesiones de práctica de 2 minutos cada una, en las que primero debes repetir la idea de hoy y luego aplicarla a cualquier cosa que ves a tu alrededor. No solo debes escoger los objetos al azar, sino que al aplicarles la idea de hoy, debes ser igualmente sincero con todos ellos, intentando reconocer de esta manera la idéntica contribución que cada uno de ellos le presta a tu visión. Como de costumbre, las aplicaciones deben incluir el nombre del objeto en el que tu mirada se pose, y debes mantener tus ojos sobre él mientras dices, por encima de todo, quiero ver este o esta de otra manera. Cada aplicación debe hacerse muy despacio y tan a conciencia como sea posible. No hay prisa. Y bueno, con esto ahora sí finalizamos. Ustedes ya saben pues a dónde nos va a llevar esta lección. Es muy importante que la hagan y obviamente, pues si les digo, o sea, dónde va a llevar, o sea, como que ya no tiene caso. Ustedes ya llevaron este curso, las personas que lo estuvieron escuchando todo el año pasado y este año, y pues espero que comprendan muy bien esta idea. Vamos a irnos a una pequeñísima pausa y regreso rápidamente con la reflexión después de la pausa, y me despido porque ya me terminé el tiempo. Entonces vamos a la pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Running from a bad home.

es como si brillaran en contra nuestro. Dios es luz y también a Él lo rechazamos. Nos sentimos perseguidos como la serpiente cuando sentimos su presencia o cuando escuchamos su palabra. Pero si permitimos que la luz de Dios entre en nuestro corazón, empezaremos a brillar y dejaremos de andar en tinieblas y ya nada más nos molestará. Jesús dijo y continúa diciéndonos: yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Síganme y no caminarán en la oscuridad, pues tendrán la luz que les da la vida. Juan 8:12. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: en los momentos difíciles, eres mi roca. En la oscuridad, eres mi luz. En la tormenta, mi refugio. En la tristeza, mi fortaleza. Dios, eres mi todo. Desde la mañana con 9 minutos, ya regresamos y ya regresé para despedirnos, pero antes les voy a decir rápidamente la recetita de salud. La semana pasada me había quedado pendiente un jugo que es para combatir la sinusitis. Y bueno, pues se los voy a dar rápidamente porque está muy sencillito de prepararlo para que ustedes pues tengan otra opción. Ya sabemos que hay algunos juguitos pues que no tienen un sabor tal vez muy agradable, pero que son muy efectivos. Y tal vez algunas personas que dicen, sí, a mí sí me encanta el sabor del ajo, que era uno de los jugos que les había traído que contenía ajo. Todos los demás son más de fruta, ¿verdad? Entonces también es de fruta. Lo único que necesitas es una toronja pelada y en gajos. Hay que retirarle también las semillas y una taza de piña picada. La preparación: vas a poner la toronja y la piña una a la vez en el exprimidor y los vas a procesar. Vas a mezclar los jugos y vas a tomarlo una vez al día. Entonces es lo único que vas a necesitar. O puedes licuarlo o puedes exprimirlo, como se te haga más fácil. Va a tener igual el mismo efecto. Entonces ya saben, prepárenlo cuando tengan los síntomas de sinusitis o cuando ustedes quieran prevenir los síntomas que presentan la sinusitis para que vayan desapareciendo. Bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.